Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 6 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas señala que Venezuela dialoga con su cultura y defensa de la diversidad. Red de Intelectuales Capítulo Cuba firma carta dirigida a la ONU en rechazo al bloqueo contra Venezuela. Fundación Museos Nacionales invita a nuevas exposiciones en el mes de septiembre. Venezuela ratifica que recuperará la Guyana Esequiba con legalidad internacional. Movimientos sociales en Brasil marchan por el Día de la Amazonía. Cultura al Día. Cultura al Día. Durante la entrevista en el programa Al Aire de Venezolana de Televisión, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que Venezuela dialoga con el mundo con la cultura, la identidad y diversidad en el marco de la defensa de la patria. Lo primero que yo debo decir es que Venezuela dialoga con el mundo también a través de su cultura y da testimonio de su vitalidad también a través de su cultura. Las relaciones humanas no se circunscriben a los temas políticos, económicos, sobre todo en el campo del arte y la cultura. Hay un espacio gigantesco para que dialoguemos con el resto del mundo, incluso con aquellos venezolanos que estando en el exterior o en el interior de Venezuela, podamos tener algún tipo de diferencia, pero que nos unimos alrededor de nuestra identidad. Claro. La identidad venezolana además es rica y diversa. Somos la suma de las identidades parciales que tenemos desde el punto de vista regional. Por ejemplo, les decía yo hace poco en el Zulia, que estuve inaugurando la Feria Internacional del Libro Capítulo Zuliano, que estuvo muy buena. Yo le decía, mira, la zulianidad, la identidad zuliana no tiene ningún tipo de antagonismo o contradicción con la identidad venezolana. La identidad venezolana es la suma de la identidad zuliana con la identidad oriental o la identidad de los llanos o de los Andes o del centro o de Caracas o de el barrio o de la urbanización. Somos una cosa rica, profunda y diversa, y es nuestra mejor defensa, nuestro mejor escudo frente a las dificultades. Nosotros a través de la música, de la poesía, de la danza, de la pintura, de las diversas manifestaciones del arte, de la literatura, nosotros estamos fortaleciendo a la nación venezolana, y a todos nos conviene fortalecer a la nación venezolana. Y aquellos venezolanos que, por ejemplo, están en el exterior, que sienten una gran nostalgia de su país, tienen las puertas abiertas para participar de las dinámicas culturales de Venezuela. Somos cultura. Somos cultura. 12:15, las y los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad Capítulo Cuba firmaron este martes 3 de septiembre una carta abierta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde fijan su postura en contra del bloqueo criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Por su parte, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, exponente por excelencia de la nueva trova cubana y de la canción necesaria latinoamericana, suscribió este martes este documento. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde su cuenta en Twitter. Estoy en La Habana, Cuba, con el maestro Silvio Rodríguez, quien ha decidido sumar su firma a la comunicación de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, contra el bloqueo de los Estados Unidos contra Venezuela. Maestro. Bueno, lo hago porque soy de un país bloqueado también, sé lo que es eso, y por la misma gente además. O sea que lo hago por solidaridad con Venezuela y con nosotros mismos. Gracias. Mucho viva Cuba, viva Venezuela. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este mes de septiembre, la Fundación Museos Nacionales, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, abre nuevas exposiciones en varios de sus museos, tanto en Caracas como en los estados Barinas, Guárico y Lara. En tal sentido, este 4 de septiembre, el Museo Alejandro Otero, ubicado en la Rinconada Caracas, dio apertura en la Sala 5 la exposición Superpintura, donde se muestra un retorno a las técnicas tradicionales de la plástica enmarcado por la decadencia del cinetismo. Asimismo, el Museo de los Llanos, ubicados en Barinas, presentó a Máximo Calanchi como artista joven del mes, y en esa misma tónica el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez tendrá a Juan Quintero con su obra Expresiones a través de la caligrafía. Están todas y todos invitados a recorrer los diversos museos del país. Síguenos en Twitter, @ albaciudad, albaciudad, albaciudad. 12:18. Este sábado 7 de septiembre podrán disfrutar de la Feria Conuquera Agroecológica en el Parque Los Caobos, ubicado en Bellas Artes, la cual, además de la venta de alimentos, trae una programación especial. A las 10 de la mañana, Pablo Fermín, abejicultor urbano, dará un conversatorio sobre las abejas nativas. Luego, a las 11 de la mañana, la agrupación Adigua Kirtán nos deleitará con música medicinal. Asistan a la Feria Conuquera Agroecológica este sábado en Bellas Artes. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente Nicolás Maduro publicó lo siguiente: hace 204 años, nuestro padre de la patria plasmó el deseo de liberar definitivamente a los pueblos de la patria grande en la Carta de Jamaica, documento profético que sigue vigente en la lucha diaria del pueblo que se mantiene firme ante las arremetidas del Imperio de Estados Unidos, expresó desde su cuenta en Twitter el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ratifica que Venezuela recuperará la Guyana Esequiba a través de la legalidad internacional. Porque por siglos nuestro país ha luchado por sus legítimos derechos sobre el territorio de la Guyana Esequiba. La Guyana Esequiba es venezolana. Fue arrebatada por el Imperio Británico. Y más temprano que tarde la vamos a rescatar. Por la vía de la legalidad internacional, por la vía del derecho internacional, por la vía del reconocimiento de nuestros derechos y de la diplomacia bolivariana de paz. ¿Cuánto cuesta defender los derechos soberanos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba? Y nosotros ahí estamos, en todas las instancias mundiales, enfrentando las pretensiones imperiales, y lo he dicho, quienes debilitan a Venezuela, quienes pretenden imponer un gobierno proimperialista, quienes pretenden dividir la Fuerza Armada, tienen un solo objetivo: apoderarse de la Guayana Esequiba, apoderarse del petróleo venezolano, apoderarse del Golfo de Venezuela, partir a Venezuela en 20 pedazos y repartirse las riquezas y las tierras de Venezuela. Llegó a nuestras manos un conjunto de pruebas de cómo este bandido, traidor a la patria, Juan Guaidó, está negociando el Esequibo para entregar el Esequibo a cambio del apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno farsante. Yo creo que el Ministerio Público, lo creo firmemente, la Fiscalía General tiene que actuar de manera expedita, porque es un delito de traición a la patria pretender entregar el Esequibo a cambio de vender nuestro país. Somos periodismo. Somos cultura. 12:21, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció este jueves los planes conspirativos del presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, para entregar el Esequibo a las transnacionales petroleras, atentando contra la soberanía del país. Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que Juan Guaidó es un proyecto planificado por el gobierno de Estados Unidos con el fin de cometer delitos. Es muy evidente, por todas las pruebas que nosotros hemos presentado, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado, cómo el señor Guaidó es un proyecto preparado, planificado por el gobierno de los Estados Unidos, pero para cometer delitos. Una organización criminal transnacional proyecta sus delitos fuera de nuestra patria. En el caso específico, esta doctora en filosofía de la Universidad de Columbia dice que el Esequibo es de Guyana y que además van a cambiar la posición de Venezuela, gracias a Dios ellos no son gobierno, para entregar el Esequibo a la ExxonMobil y a otras empresas transnacionales, entregar negando los legítimos derechos que tiene Venezuela sobre el territorio del Esequibo y sobre el cual existe una controversia que se dirime en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Atenta esta organización criminal contra los intereses de los venezolanos. Por otro lado, la vicepresidenta Rodríguez anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó al Ministerio Público que inicie las investigaciones en torno a las acciones de Guaidó. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Ministerio Público la apertura de una investigación exhaustiva de todos los delitos que aquí se están cometiendo y que tienen además proyección internacional en el marco del derecho internacional público, en el marco de todas las convenciones internacionales que existen para combatir el delito organizado y el crimen organizado transnacional. Pero lo más importante para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, que sobre y en torno al tema del Esequibo existe una posición de unión nacional, de unidad nacional, y es que el Esequibo es de Venezuela, y Venezuela mantiene y mantendrá su posición histórica de defensa de nuestros legítimos derechos sobre el territorio Esequibo. No en vano nosotros decimos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Países del Alba. En Brasil, movimientos sociales marcharon en Río de Janeiro durante el Día de la Amazonía para exigir acciones que combatan los incendios. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. En Brasil, miles de personas marcharon en Río de Janeiro el Día del Amazonas exigiendo acciones que garanticen el respeto a esa región. Los manifestantes protestaron por las políticas del gobierno brasileño sobre la selva amazónica en medio de la preocupación por los incendios forestales en la Amazonas. Los asistentes denuncian que muchos incendios se iniciaron deliberadamente para despejar parte de la selva tropical para el desarrollo de la agricultura y la ganadería con el respaldo del presidente Bolsonaro. En los primeros 8 meses de este año hubo casi 100.000 incendios forestales en Brasil, más de la mitad del mismo periodo en el año 2018. Mi sensación es ver a miles de animales muriendo bajo el fuego. Nuestros árboles, nuestras plantas medicinales, nuestras curas están siendo devastados. Todo lo que tenemos allí, no queremos ir a la ciudad, no queremos dinero, no queremos riqueza. Queremos vivir en nuestra tierra en paz, queremos vivir libremente en nuestra tierra, como siempre lo hemos hecho, preservando el medio ambiente. Creo que la protección de la Amazonía o de cualquier bioma brasileña siempre ha sido muy importante. Lo que no aceptamos es el discurso oficial de Brasil que subestima la importancia del medio ambiente. Hoy nos damos cuenta de que el problema ambiental no es exclusivo de cada país, es un problema global. Los eventos que sigan a la destrucción ambiental no se limitarán a Brasil. Son eventos climáticos que afectan al mundo entero. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. Y cuando son las 12:26 del mediodía, vamos a realizar un contacto telefónico con Gustavo Sanoja, cultor, activista social y diputado del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, con quien conversaremos acerca de la situación de la Amazonía tras los incendios que desde hace un mes afectan esta zona. Bienvenido, Gustavo, a Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias por hacer este contacto. Un saludo y un abrazo desde la Amazonía a todas las personas que nos escuchan desde Alba Ciudad. Bienvenido, Gustavo. Coméntanos, ¿cuál es la situación actual del estado Amazonas, que a pesar de no haber sido afectado directamente por estos incendios, no es ajeno a esta delicada situación que se está presentando? Fíjate, muchas veces vemos la Amazonía como sectorizada. La Amazonía es toda esa cuenca de ríos, y que ese río a su alrededor tiene una vegetación, tiene un bosque, tiene una biodiversidad biológica, tiene también una diversidad cultural, que bueno, que se conecta entre sí. Los pueblos indígenas, por ejemplo, de Venezuela, se comunican tanto con los pueblos indígenas de Colombia y los pueblos indígenas de Brasil, que son pueblos indígenas que están allí en esa Amazonía, que están en interacción permanente a través del río Orinoco, a través del río Casiquiare, a través del río Amazonas y del mismo río Negro. También destacar, bueno, que los incendios, bueno, se desarrollaron pues en el estado de Acre, Amazonas de Brasil, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur de Brasil. Sin embargo, esto afecta porque, bueno, es reducir toda esa capa de bosque que está en la Amazonía, y que en cierta forma esta cantidad de bosques de la Amazonía es una de las mayores mitigaciones sobre el CO2 que hay en el planeta. Entonces, que contrarresta todo ese efecto invernadero, el calentamiento global, que permite que hay una estabilización de los climas en las áreas frías. Entonces es un impacto global, como lo decía el audio que colocaban hace rato, es un impacto que se da ahorita global, que no es una cosa solamente de Brasil, no es una cosa solamente de Bolivia, sino que afecta no solamente el sector de la Amazonía, sino al mundo, al planeta. Así es una situación que trae daños diversos. Y en ese sentido, Gustavo, desde el Consejo Legislativo del Amazonas, ¿qué acciones de solidaridad han tomado para tratar de aportar soluciones a este problema? Mira, esto se ha convertido en un envión para el debate, un envión para emprender acciones. Yo creo que hay tanto en Venezuela como en otros países hay debates pendientes. Por ejemplo, en la Amazonía venezolana nosotros tenemos un debate pendiente, que es la minería ilegal, que se ve como un tabú, que no queremos meterle el pecho a una discusión, pero es una realidad que tenemos nosotros. Y asimismo en todos países, la minería ilegal afecta a muchos países como Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Surinam, todos estos países que comprende la Amazonía. La Amazonía tiene muchos retos por hacer. Evidentemente nosotros nos solidarizamos pues con todos, ¿no? con los pueblos indígenas, nos solidarizamos con todos esos animales, con toda esa fauna, con toda esa vegetación que ha sido afectada, y que bueno, no se tomaron las medidas a tiempo por parte del gobierno de Brasil, que de verdad es vergonzoso las opiniones que ha emitido con respecto a esto. Y bueno, y también destacar pues ese esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Evo Morales en Bolivia, que personalmente fue a evaluar, que fue a supervisar cómo se estaba combatiendo contra los incendios en el territorio boliviano. Pero sí fue muy vergonzoso la actitud del gobierno brasileño. También nosotros tenemos un debate pendiente aquí, y que bueno, lo hemos generado en algunos espacios, que es el tema de la gobernanza. Yo creo que también los gobiernos de las 8 naciones, de las 9 naciones de la Amazonía, tienen que tirar su mirada a este territorio, un territorio que es muy importante para la humanidad, pero que además es un territorio donde están las mayores riquezas de diversidad biológica, y además donde están conviviendo cientos de pueblos indígenas en ese territorio, que además esta cultura, ustedes que son parte de este noticiero cultural, bueno, también hay una importancia cultural. Hay unas pretensiones evidentemente de transnacionales de seguir impulsando grandes proyectos para convertir esos grandes bosques en grandes sabanas, pero con sembradío de sembradíos transgénicos, y que bueno, que también promueven los agrotóxicos y todo eso. Eso sería garrafal, esto sería una cosa que no tendría parangón en la historia, y bueno, y nos amenazaría a la raza humana. Realmente no es un tema del planeta, es un tema de la raza humana, que iría cada día más perdiendo calidad de vida. Así es, son reflexiones de Gustavo Sanoja, cultor, activista social y diputado del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, quien está conversando con nosotros acerca de los incendios que desde hace un mes afectan a la Amazonía. Gustavo, a propósito de lo que mencionabas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de no asumir responsabilidad alguna sobre los incendios y señalar a otros culpables, ha decidido, ante la presión de la sociedad y de diversos movimientos sociales, militarizar la selva amazónica. ¿Cuál es la postura de ustedes como Consejo Legislativo ante estas políticas y qué lectura personal pudieras dar a estas acciones? Fíjate cómo desde el Consejo Legislativo y también desde las trincheras que de donde uno viene, que son los movimientos sociales, es momento principalmente de unir las luchas. Es necesario que todos los movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos de la Amazonía urbana y de la Amazonía rural, unir las fuerzas contra estas pretensiones, contra este autoritarismo que pensábamos que se había erradicado de la América Latina. Bueno, lo vemos hoy disfrazado de democracia, ¿no? Ese autoritarismo con esa visión de militarizar todo eso para reprimir a esos pueblos y obligarlos a migrar a otros sitios. Imagínate todo el impacto que va a tener social todas estas acciones que está haciendo. Es parte de un plan, esto no es casual, no es producto de una improvisación, tiene un plan. O sea, dejaron pasar que se quemara la Amazonía, se convirtió en una oportunidad para meter las transnacionales, para que esas transnacionales tengan garantizado todo ese territorio para la explotación. Bueno, vamos a militarizarlo. Bueno, rechazamos todas esas acciones de ese gobierno autoritario que quiere, bueno, que no le interesa la diversidad. Y bueno, eso es el capitalismo. Ese es el capitalismo, no hay condiciones para seguir protegiendo la Amazonía en otro sistema, en un sistema capitalista, no hay condiciones. Ya eso lo estamos viendo ahorita con Jair Bolsonaro. Es correcto. Gustavo, coméntanos si ha existido alguna articulación o algún acercamiento entre el Consejo Legislativo del Amazonas con movimientos sociales venezolanos o algún movimiento social internacional en medio de esta situación. Fíjate, no directamente como el Consejo Legislativo, lo hemos hecho como movimiento social. Nosotros somos el movimiento 27 de octubre, pertenezco a ese movimiento, soy militante de él. Además, estamos articulados nacionalmente con el movimiento Somos Otro Beta, y asimismo también nos articulamos en los movimientos sociales del ALBA. En este momento hay compañeros que se han reunido justamente para debatir en el Foro Social Paramazónico, para levantar la voz en el Foro Social Paramazónico, donde hay varias organizaciones sociales donde convergen para debatir los retos que tiene el movimiento popular en la Amazonía, y asimismo otras discusiones que estamos generando para crear otras nuevas plataformas de lucha y que los movimientos sociales deben tener para poder enfrentar todas estas situaciones que son graves, que son fuertes. Así es información que nos aporta Gustavo Sanoja, cultor, activista social y diputado del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, quien está conversando con nosotros acerca de los incendios que desde hace un mes afectan esta zona. Gustavo, el gobierno venezolano ha propuesto hace días que se convoque una reunión extraordinaria entre los cancilleres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica para abordar la situación de la Amazonía. Sin embargo, estos países miembros de la organización no han atendido este llamado. Y en ese sentido, el día de hoy, los presidentes de Colombia, Bolivia, Perú y Brasil participarán en Colombia en la cumbre presidencial por la Amazonía para buscar mecanismos de protección a esta región. ¿Qué mensaje le envías a estas autoridades gubernamentales? No, bueno, lo que podemos decir es que son unos grandes hipócritas ya a estas alturas reunirse después de un mes donde cada día se fueron miles de hectáreas devastadas por el fuego. O sea, es una gran hipocresía. O sea, les importó más o les preocupó más que Maduro estuviera, ¿no?, en el tratado. ¿Por qué? Porque ellos no querían reunirse en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, justamente porque iba a ir Nicolás Maduro a esta reunión. Y ellos le da como cierta pena retratarse con Nicolás Maduro debido a que el imperio los puede regañar, el imperio, el jefe de ellos, pues Donald Trump, concha, les vaya a jalar las orejas, ¿ves? Ese es el gran problema que ellos tienen ahorita. Y entonces por eso crearon otro esquema para reunirse y involucrarse. Pero a final de cuentas, eso, soy muy escéptico a resultados positivos que pueda traer para la Amazonía, porque en realidad sabemos que el gobierno de Colombia ahorita también tiene intereses en explotar la Amazonía en el marco de esos desarrollismos que plantea el capitalismo. Igual, así como ya lo plantea Brasil, con menos juegos del vocabulario, con menos juegos verbales. Entonces va a ser parte de más bien, yo creo que puede agravar la situación, porque las acciones hacia la Amazonía van a ser en el marco del desarrollismo del capitalismo, y ellos lo van a convertir como una oportunidad para poder echar mano de la Amazonía. Así es. Son reflexiones de Gustavo Sanoja, cultor, activista social y diputado del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, acerca de los incendios que desde hace un mes afectan esta zona. Gustavo, para despedirnos, ¿algún mensaje final que quieras ofrecer a la audiencia? Bueno, es hora de también girar la mirada a la Amazonía, porque la Amazonía es parte de ese equilibrio mundial. Es donde se mitiga las grandes cantidades de CO2, pero además de eso tenemos una riqueza de una biodiversidad inmensa, de la diversidad cultural más amplia que podemos tener en nuestro continente. Entonces, un mensaje para todos, para que estén bien pendientes de la Amazonía, y bueno, y a los movimientos sociales, seguirnos articulando en el marco de acciones concretas para lo que va a ser esta lucha, pues que tenemos que luchar todos por este territorio, por esta zona que es vital para el mundo y para la especie humana. Es correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Gustavo Sanoja, cultor, activista social y diputado del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, acerca de los incendios que desde hace un mes afectan esta zona. Con 40 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.